En los UB40, algo de reggae calentando esta tercera hora en la FM 106.9. Gran éxito, gran momento en la programación de la FM. Pasión por los clásicos. Soy Drixer. Ya viene la música de MC Hammer, para que estén atentos. Ya viene la música de Fine Young Cannibals, Taylor Dane y Ace of Base. Vamos a darle paso a la música. Escuchemos a Stereo Love con Edward May a la cabeza y este gran éxito que ya nombré, Stereo Love, Equimosis, con Sin Rencores, sin la FM 106.9, Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun Tonight, MC Hammer con Walking Away, y vamos a darle paso a los Estados Alterados con Muévete en este fin de semana para nuestra generación de la FM 106.9. Soy Trixer, en la número uno de los clásicos, último puente festivo de esta seguidilla de puentes festivos en la FM. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Faltar FM. La FM. Siempre. Always. I think I'm just breaking my heart. I don't wanna be another one. Maybe for the things I never done. Don't let go, don't let go to my que siempre funciona. La FM. Gracias a siempre. Los oyentes que se conectan a través de nuestros diferentes perfiles en esta noche del Domingo Clásico. La verdad nos place muchísimo tener la oportunidad de verlos, de sentirlos y por supuesto de que ustedes ayuden también, hagan su contribución con la canción que quieren escuchar en la noche del Domingo Clásico. Vamos a cerrar esta tercera hora con música de los Pet Shop Boys y la canción Domino Dancing. Las Ace of Base desde Suecia van a estar con Happy Nation, una canción para una nación muy feliz. Taylor Dane con Tell It On My Heart de la FM también va a ser de las suyas. MC Hammer, un rapero muy bien pago, un rapero con mucho billete en su momento que se quebró, y la canción You Can Touch This. Find Young Cannibals va a estar con God of Fame, pero antes escuchemos a los Pet Shop Boys y la canción Go West. En este domingo de fin de semana, Domingo Clásico, mañana a las 8 de la mañana, la FM en movimiento. Finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. casa, la FM, mis clásicos, siempre. De todos los tiempos. Con 106.9. La FR siempre. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Thank you.